Yo quisiera, quisiera regresar el tiempo, mami. Volver a tenerte y recordar esos tiempos felices. Yeah, Giancarlos y Jean-Pierre, a lo Yankee Evolución. Este es Bobby Sierra Niga. Mi corazón insensato sigue recordándote, aunque mi mente quiera olvidarte. No pensé extrañarte tanto. Increíblemente eres inolvidable. Aún puedo sentir tu piel. En mis sueños te apareces y parece que estuvieras junto a mí, pero mi despertar es triste. Te confieso seriamente que a veces quiero que el tiempo regrese. Volvamos a ser felices. Yo quisiera, quisiera regresar el tiempo, mami. Volver a tenerte y recordar esos tiempos felices. Yo quisiera, quisiera regresar el tiempo, mami. Volver a tenerte y recordar esos tiempos felices. El Pirra, Marco Ríos, Héctor y el Riri, los Paquetrín y la gente del pueblo. En mis sueños te apareces y parece que estuvieras junto a mí, pero mi despertar es triste. Te confieso seriamente que a veces quiero que el tiempo regrese. Volvamos a ser felices. Yo quisiera, quisiera regresar el tiempo, mami. Volver a tenerte y recordar esos tiempos felices. Yo quisiera, quisiera regresar el tiempo, mami. Volver a tenerte y recordar esos tiempos felices. Jeffrey, Becky, Johnny Peligro, DJ Felo, Negrito Perreo. Este es Bobby Sierra Niga. Se pegó. Sigo recordándote, quiero tenerte otra vez. No te puedo olvidar, tú sigues en mi mente. Te quiero tener siempre y siempre. Yo sigo recordándote, quiero tenerte otra vez. No te puedo olvidar, tú sigues en mi mente. Te quiero tener siempre y siempre. Yo quisiera, quisiera regresar el tiempo, mami. Volver a tenerte y recordar esos tiempos felices. Yo quisiera, quisiera regresar el tiempo, mami. Volver a tenerte y recordar esos tiempos felices. Mono Master en el beat. Yo sigo recordándote, quiero tenerte otra vez. No te puedo olvidar, tú sigues en mi mente. Te quiero tener siempre y siempre. Yo sigo recordándote, quiero tenerte otra vez. No te puedo olvidar, tú sigues en mi mente. Te quiero tener siempre y siempre.